Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto verles. Gozosos, sonrientes, los veo. Bien preparaditos, ¿no? Porque el domingo tenemos un encuentro muy especial, ¿verdad? A las 11 de la mañana nos reunimos acá, por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo de 11 a 12? ¿Cómo de 11 a 12? ¿A las 10? Hagamos una cosa, ustedes vengan a la hora que quieran. A las 11 arrancamos, a las 11 arrancamos. Tómese un cafecito, algo, ¿eh? A las 11 empezamos y bueno, muchachos, está todo bien, todo tranquilo, ¿eh? No pasa nada. Y si no, se viene al culto de la tarde y lo comparte ahí con el pastor Walter, ¿eh? Ahí seguro que va a haber o un mar de lágrimas, van a remar ahí, güey. O lo otro, ¿verdad? Y ya está. ¿Para qué hablar más? Bueno, damos gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir también. Y mire, la vida es así. Lo más importante es saber poner las cosas en orden en la vida. Que tengan orden, que tengan prioridades correctas. El problema es cuando esas prioridades se trastocan y se desordenan. Y puede acontecer también en la vida de algunos cristianos, ¿eh? No es que solo esto queda para los que no conocen al Señor. Así que estaría bueno que, también usáramos estos tiempos para reflexionar. Mire, aprovecho, muy breve, pero efectivamente parece que todo el mundo ahora está destacando la importancia de tener un buen equipo, de que las cosas se hacen en equipo, de cuando nadie busca sobresalir por encima de los demás, que todos jueguen para sí mismos y no para el equipo, el hecho de tener un buen liderazgo de equipo, una misión clara, una visión también muy fresca y clara, normas de comportamiento, de respeto mutuo, de vida en comunidad, ¿verdad? ¿Y qué es eso sino lo que Dios nos enseña en su palabra? Cosas que nosotros mismos debemos estar experimentando y viviendo, que no nos deben sorprender. Hay mucho para reflexionar, ¿no es cierto?, y aplicar a nuestra vida como iglesia. En esta tarde quería continuar con esta serie de mensajes acerca del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, la serie sobre el Espíritu Santo. Estamos usando estos últimos encuentros del año para también volver a tocar algunos aspectos que algunos podrían llamar como aspectos más doctrinales, ¿no es cierto? Y que son muy importantes. Mire, la fe no es algo que se sostiene en el vacío. La fe tiene fundamentos, tiene raíces, y la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica, es ese fundamento. Así que conocer las doctrinas es lo que produce luego un fortalecimiento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído, sé cómo es aquel en quien he creído, sé cuáles son sus propósitos y bueno, tantas otras cosas que me hacen estar firme, ¿verdad? Si no, ando como en blanco. Y usted y yo somos llamados a andar por esa fe viva y fuerte, ¿verdad? Y asimismo la iglesia también. Algunas de las cuestiones que hemos estado compartiendo tienen que ver con cuestiones personales, nuestra relación con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también tiene una relación y un vínculo, una actividad, una presencia en la iglesia del Señor, en su propia iglesia, en nuestra iglesia, en esta iglesia también. Así que repasar algunas de estas cosas va a estar bueno. De hecho, le quiero compartir también, ha habido personas en estos últimos meses que han estado viniendo y precisamente al consultarles cuál era su búsqueda, su inquietud, muchos estaban afirmando buscar una enseñanza bíblica más profunda, o un discipulado gradual y progresivo, así como nosotros lo tenemos. Bueno, las personas, los creyentes, están como dándose cuenta que tienen que ir más allá, de que hay que abandonar lo superficial y lo que siempre escuché y sé, y debo ir mucho más allá, ¿verdad? Y eso hace muy bien a la vida personal, pero también a la vida congregacional. Así que de eso se trata lo que también estamos haciendo en este tiempo, ¿verdad? En estos días, cortos días. Bueno, muy bien. Hoy vamos entonces a compartir algunos aspectos acerca del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia. ¿Le parece que está el Espíritu Santo en la iglesia? Bueno, medio tibio todavía, pero seguramente vamos a mejorar. De hecho, estamos reflexionando en base a este texto que refiere a la importancia de ocuparse del Espíritu Santo, de ocuparse de las cosas del Espíritu Santo, ocuparse en conocer al Espíritu Santo, quién es, cómo es, qué cosas hace, qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver con la iglesia. Así que de eso nos estamos ocupando. Y si así lo hacemos, dice, eso trae vida y paz. Eso nos vivifica y por supuesto hace tener una experiencia más real y profunda de paz en nuestro corazones. Bueno, una de las cosas que quiero compartirles, que obviamente hay presencia del Espíritu Santo en la iglesia, pero que esa unción o presencia del Espíritu es para completar la misión y cumplir los propósitos de Dios. ¿Por qué está el Espíritu Santo entre nosotros aquí en la iglesia? Precisamente con ese propósito. Bueno, así fue con el propio Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús, dice el texto en Lucas 4, 18 y 19, que él mismo se reconocía ungido por el Espíritu del Señor. Estamos hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué esa unción? ¿Para qué esa presencia del Espíritu? Para cumplir esa misión a la cual vino Jesús. Entre otras cosas, dar buenas nuevas a los pobres, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que en el mismo Señor Jesús ya estaba esta unción y esta presencia del Espíritu con el propósito de dar cumplimiento a la misión que él tenía. Quiero decirle, la misión de Jesús es nuestra propia misión. De hecho, él mismo la dejó, la puso en manos de la iglesia, aquellos primeros discípulos también, y dijo, bueno, ahora van a continuar ustedes. Yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solo, va a venir el Espíritu Santo. Así que ahí está la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, pero con este propósito. El Espíritu Santo es la persona de Dios, es Dios mismo. Así que tenemos que tener esto muy en cuenta para que no sea como un invitado casual, alguien que pasa inadvertido. No, no, es Dios mismo el Espíritu Santo, así que debemos tenerlo en alta estima, expresando en toda nuestra alabanza a Él, nuestro reconocimiento y sobre todo en sujeción al Espíritu de Dios. Así fue también con la iglesia primitiva entonces. Ellos recibieron al Espíritu Santo para que en su poder fueran testigos, para que en el poder del Espíritu cumplieran la misión que poco tiempo atrás Jesús les había dicho que fueran a cumplir. Vayan y prediquen el Evangelio. Dice, comenzando en Jerusalén, Judea y Samaria, está lo último de la tierra. Así que allí está la misión, aquí está la unción o presencia del Espíritu Santo para que podamos dar cumplimiento a esa misión. Obvio, es imposible cumplir la misión o los propósitos divinos aparte del Espíritu Santo. Así que, si yo no lo tengo en cuenta, porque ignoro su presencia, porque no sé acerca de qué papel juega o yo juego delante del Espíritu Santo, pues entonces me voy a ver muy dificultado de dar cumplimiento a la misión que tengo que cumplir. Y como iglesia puede acontecer lo mismo. Bueno, así lo refleja el libro de Hechos en el capítulo 4, versículos 31 al 33. Dice, cuando hubieron orado, a Pedro y Juan los convocaron las autoridades. Le dijeron, ¿qué es esto que ustedes están predicando de este Cristo? No, bueno, no, listo, se acabó, ustedes no predican más. No, no, no, no, nosotros vamos a seguir predicando. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si quieren ponernos presos, póngannos. Pero bueno, finalmente los sueltan. La iglesia estaba orando por ellos. Ellos van allí al lugar donde estaban orando. Y dice que cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la manifestación de esa llenura? No dice hablaban en lenguas. Dice ahora hablaban con denuedo la palabra de Dios. predicaban con valentía y coraje, a pesar de las amenazas, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Así que ya ve la razón, el propósito de esa unción y de esa presencia del Espíritu Santo. Más, dice, la multitud de los que habían creído. ¿Qué le parece? ¿Por qué había una multitud que había creído? Obviamente porque había un grupo de creyentes comprometidos y consagrados a honrar a Dios, a servirlo a Él en el cumplimiento de la misión. Y no habría nada que los pudiera detener en ese sentido. Y ninguno decía ser suyo nada propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que aquí está, es esto, la presencia del Espíritu Santo en mi vida, en nuestra vida como creyentes o en la vida de la iglesia, es para dar cumplimiento a la misión que Dios nos encomendó. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el que llama a sus siervos a ministerios específicos y lo revela luego también a la iglesia para que ésta reconozca y respete la autoridad espiritual. El Espíritu Santo es el que llama a sus siervos y a sus siervas a esos ministerios específicos, no los ministerios generales. Todos debemos servir, todos debemos evangelizar, todos debemos dar testimonio, todos debemos hacer muchas cosas, pero hay ministerios específicos a los cuales nos llama el Espíritu Santo de Dios. Y para eso está el Espíritu Santo en la iglesia. El punto es, ¿he escuchado la voz de Dios? ¿Tengo convicción del llamado del Espíritu al ministerio específico y particular a través del cual Él me quiere utilizar? Hechos capítulo 13, primeros tres versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo. Estaba ahí en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo. Claro que sí, el Espíritu es la unción y presencia de Dios en la iglesia. Y él dijo, ¿a quién les dijo? A los creyentes de la iglesia de Antioquía. Les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. El Espíritu Santo está diciendo, yo llamé a Bernabé y a Saulo para un ministerio específico, así que ustedes, iglesia, sepárenlos, reconozcan y respeten esa autoridad espiritual que ellos tienen. Entonces, habiendo ayunado y orado, todavía más, porque ya lo estaban haciendo, les impusieron las manos y los despidieron, los encomendaron a la tarea, al cumplimiento del ministerio específico al cual el Espíritu Santo los llamó. Por lo cual, por supuesto que en la iglesia no hacemos las cosas según nos gusta, nos conviene, cuando me conviene, cuando tengo tiempo, cuando no sé qué, si otras cosas me lo permiten. Es decir, mire, acá en la iglesia, porque es de Dios, las cosas se hacen de acuerdo al llamado del Espíritu Santo a esos ministerios específicos. Y es lo que debiéramos entonces reconocer en nuestra vida también. En tercer lugar, el Espíritu Santo guía a sus siervos hacia personas o lugares en los que desea utilizar a esos siervos. ¿Para qué? Para hacer conocer el mensaje de salvación o ministrar en alguna necesidad. El Espíritu Santo que está aquí entre nosotros, que es Dios, tiene todo el poder y la autoridad para decirnos a cualquiera de nosotros, anda a visitar a tal persona que hace un tiempito que no viene, fíjate, ministralo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no viene? Orá, asistilo, ¿hay alguna necesidad material? Dale un abrazo en nombre de toda la iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo, no hace falta que venga ningún líder o el pastor a decir a otro, che, anda a hacer esto, está ahí delante nuestro, ¿verdad? o para ir hacia otro a tener que compartirle y comentarle con mucho amor que algunos comportamientos y actitudes no corresponden a los hijos de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo está con uno de sus viajes misioneros y dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Ah, así que ya ves cómo el Espíritu Santo va guiando a la iglesia al cumplimiento de la misión. No es por acá, es más bien por acá. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Qué malo que es el Espíritu Santo. Es la manera del Espíritu de guiar tu vida y guiar la vida de la iglesia al cumplimiento perfecto de los propósitos y la misión de Dios. Para que no andemos tomando atajos, para que hoy no decidamos ir para acá, avanzamos 2 o 3 años, después nos damos cuenta, no, esto no es, porque no sé qué. Aunque claro, al principio dije, no, esto es de Dios, esto bien. Y yo me embarco, le doy para... y después nada. Y después me vuelvo para atrás. Y después, no, después ahora no sé, Dios me muestra no sé cuánto. Y así no anda la vida en Cristo. El Espíritu Santo siempre nos va guiando y nos dice, no, por acá no. Y si yo digo, sí, sí, por acá sí, porque no sé qué, no sé... Por lo cual está claro, hay que ser muy sensibles al Espíritu Santo. Miércoles pasado estuvimos hablando acerca de no resistir al Espíritu Santo, de no impedirle obrar en mi propia vida, obrar en mi propio carácter, obrar a través de mí para poder ser de bendición a otros. Pero, cuidado, como bien estamos enfatizando también en este tiempo, ser siempre es antes que hacer. A algunos nos encanta hacer cosas, tareas, y nos enfocamos en eso. Pero la Biblia enfoca el ser antes que el hacer. No hay revelación del Espíritu Santo ni del poder de Dios en aquel que no guarda una vida de comunión con Él, de esta docilidad, de esta calidad. No hay posibilidad. Bueno, acá estaba todavía Pablo, dice, íbamos a ir a Bitinia, el Espíritu no lo permitió. Y entonces, ¿qué hicieron? Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Para qué? Para que anunciésemos el Evangelio. Así que ya ve cómo el Espíritu Santo está presente para guiarnos en la toma de decisiones, pero siempre en el cumplimiento de la misión y de la visión que Dios ha puesto sobre la iglesia. No podemos ignorarlo. No podemos prescindir del Espíritu Santo. Separados de Él, nada podemos hacer. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Así que, qué interesante, porque Dios te podría estar guiando también a una persona en Macedonia. Podría ser un hombre o una mujer macedonios, no importa. El punto es, ¿y cuándo escucho yo al Espíritu de Dios revelarme, hablarme? Con certeza, ¿eh? Déjeme decirle, cuando hablamos de Hechos 13, donde el Espíritu Santo dijo, yo los he llamado a ellos, se lo dijo a la iglesia, porque la iglesia siempre necesita confirmar de parte de Dios los llamados que algunos dicen tener de parte de Dios. Por eso a veces cuando algunos se expresan, no digo aquí, ¿verdad? Pero uno a veces puede escuchar en otros ámbitos y decir, no, Dios me dijo, bueno, está bien, pero después eso tiene que tener una confirmación en la congregación del Señor, en la iglesia del Señor. No es porque, supóngase, yo vengo mañana, digo, no, ¿saben qué? Dios me dijo, yo ahora voy a ser el arcángel profeta Ernestito. ¿Y usted qué va a hacer? Nada, porque lo dije yo. Usted va a decir, bueno, qué sé yo, qué habrá tomado el pastor. Lo va a pensar, no me lo va a decir. Yo lo sé. Pero además de eso, después va a decir, che, Dios, ¿te acuerdo? ¿Le pasó algo? ¿Se golpeó? Y mientras no haya confirmación del Espíritu, cuando ellos oraron, ayunaron, les impusieron las manos y los despidieron. Solo después que el Espíritu Santo se lo reveló a la iglesia, no antes. ¿Cuándo salieron Pablo y Bernabé a la tarea misionera que ellos ya sabían que habían sido llamados? Solo luego que lo confirmó la iglesia. Los ministerios no son independientes, no son personales. Son la iglesia sirviendo y ministrando, y todo lo que se hace debe tener el respaldo de la congregación en la cual Dios me ha colocado. Apartarnos de esto es apartarnos de la enseñanza bíblica tan clara. Y para eso está el Espíritu Santo entre nosotros. Mire, a Felipe, diácono, predicador, un siervo precioso del Señor, él estaba predicando en Samaria, ¿no es cierto? Y allí había muchas conversiones, efectivamente estaba viendo mucho fruto, ¿verdad? Pero de pronto el Espíritu Santo le indica a Felipe, en medio de esa actividad y de ese éxito, digamos así, espiritual, le indica dejar Samaria e irse un tanto lejos para acercarse a una sola persona que entre medio de otras muchas personas estaban en una caravana volviendo a su país de origen. Hechos 8:29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, no se le ocurrió a él de golpe, de pronto, de la nada. El Espíritu habla, nos revela las cosas clarito. Le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, era un etíope que estaba volviendo a Etiopía junto con toda la caravana que estaba regresando allí. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él, y él comenzó a explicarle todas las escrituras. Otra vez, el Espíritu Santo escogiendo a algunos siervos como Él quiere, indicándoles que incluso hasta momentáneamente dejen la actividad que tengan para cumplir otra misión específica y particular. El siervo va y lo cumple a pie juntillas, no está regañadiente, no, otra vez tengo que ir para no sé dónde. Si es con mala onda, dejémosla de lado, no sirvamos al Señor. No hace falta, está todo bien, la iglesia va a seguir adelante, nadie es imprescindible. Así que mejor pensemos cómo yo hago las cosas porque se hacen para el Señor. Y si no es con la actitud correcta, mejor no. Entonces él fue con un corazón sensible y humillado y consagrado al Señor. Y fue honrado y Dios se glorificó en él. Y la persona se convirtió y llevó el Evangelio incluso al África. No iba a ir Felipe, pero Felipe fue un instrumento para predicarle a alguien que llevó, sí, el Evangelio al África. Y si Dios quisiera usar tu vida para hacer algo similar, parecido o de cualquier otro orden, ¿podré yo tener esa sensibilidad? ¿Tendré yo esa disposición que tuvo Felipe? ¿Tendré el carácter espiritual que tenía Felipe? Tendré la actitud. Porque después de eso, Felipe volvió a Samaria y siguió con su trabajo, su tarea, no pasó nada más nada. Y si no, Pedro, quiero otro ejemplo. Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, dice que Pedro había recibido una visión, usted se acuerda, ¿no? Del lienzo que baja con los distintos tipos de animales, y entonces le dice, che, maté y comé. No, qué barbaridad, ¿cómo un judío va a comer? Bueno, hacelo. Sin darse cuenta todavía qué significado espiritual tenía eso, ¿no es cierto? Y dice que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu. He aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo, dijo el Espíritu, los he enviado. Y esos tres venían de parte de un tal Cornelio, uno que tenía inquietudes espirituales, diríamos hoy en día, ¿verdad? Podría ser tu vecino, podrían ser de la familia de tu compañero de trabajo, o el compañero en la facultad, lo que fuere. Y el Espíritu Santo, sabiendo eso, dice, che, ¿a quién podemos usar para ministrar a esta familia? Y dice, bueno, vamos a compartírselo a Pedro. Y allí va el Espíritu y se lo hace saber, se lo revela. ¿Y Pedro qué hizo? No, esto debe ser una locura, me cayó mal la comida, grité mucho los goles. Fue. ¿Y qué otra cosa esperamos hacer si Dios nos habla o el Espíritu nos habla? Fue. Fue utilizado. Fue de bendición. Todos los que estaban allí se convirtieron, se bautizaron. El Evangelio llega a los gentiles. Hay todo un alboroto, una cuestión de celebración. Por último, el Espíritu Santo, la unción y la presencia del Espíritu Santo entre nosotros es la potencia de la iglesia. La potencia y el poder de la iglesia no está en la cantidad de gente que puedan congregarse. La potencia y el poder de la iglesia no está en cuántos títulos o diplomas podemos entre todos juntar y esgrimir. La potencia y el poder de la iglesia no está en las capacidades adquiridas y en los años de ministerio. La potencia y el poder de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y si no es con Él, la iglesia no tiene potencia ni poder. Y porque esto otro es así, el Espíritu Santo, potencia y poder, es que Jesús enseñó y dijo a la iglesia: ni aún las puertas del Hades van a poder prevalecer sobre ella. ¿Qué lo dijo? Pensando en que yo iba a ser miembro de la iglesia. Entonces digo, no, como él va a ser miembro de la iglesia. Lo decía y lo afirmaba sabiendo que el Espíritu Santo iba a estar en medio de su pueblo. Así que es el poder que tenemos contra todos los poderes de las tinieblas, en medio de las cuales está este mundo, contra las cuales tenemos que librar esta batalla espiritual. Y si no fuera por el poder del Espíritu, ¿cómo podríamos vencer? ¿Cómo podríamos doblegar? ¿Qué victoria podríamos alcanzar? Ninguna. Pero es solo porque el Espíritu Santo está entre nosotros, que es posible esa victoria. Mire el poder como se manifiesta. Le hablé recién de Felipe que estaba en Samaria, dice, y les predicaba a Cristo. Es muy significativo y llamativo que en todos estos casos que yo le he mencionado, el Espíritu Santo está para dar cumplimiento a la misión. Completar la misión encomendada. En todos los casos se dice, lo llamó a Felipe, lo envió allá para que le anunciase el Evangelio. Lo llamó a Pedro, le explicó, anda con esta gente, te van a llevar a una casa, ¿para qué? Para que vayas ahí y anuncies el Evangelio de salvación. Y con Pablo lo mismo, anunciar a los gentiles, y siempre es para lo mismo. Y aquí ese poder se manifiesta también de maneras particulares, como también se reveló en la vida y ministerio de Jesús. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué le parece? ¿Acaso era Felipe el Espíritu de Dios en la vida de Felipe? Estaba obrando todas esas cosas, porque el Espíritu es poder. El Espíritu es autoridad espiritual sobre los poderes de la maldad, sobre los espíritus inmundos. Así que aquí tenemos hoy algunas cosas que estamos repasando solo para refrescar esta enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo en la iglesia, en la iglesia. La unción o presencia del Espíritu es para completar la misión y cumplir los propósitos de Dios. El Espíritu Santo es el que llama a sus siervos a ministerios específicos y lo revela a la iglesia para que ésta reconozca y respete esa autoridad espiritual. El Espíritu Santo guía a sus siervos, a todos, hacia personas o lugares en los que desea utilizar a esos siervos para hacer conocer el mensaje de salvación o ministrar en alguna necesidad. Y el Espíritu Santo, por supuesto, es la potencia de la iglesia. Así que gracias, Señor, gracias, Dios, porque el Espíritu Santo está entre nosotros. Porque además, y a pesar de mí, Él está obrando. ¿Seré yo el mayor obstáculo que el Espíritu Santo pudiera encontrar en la iglesia para llevar a cabo los propósitos de Dios entre nosotros? ¿Seré yo el mayor impedimento? ¿Seré yo el que se va a resistir a la obra del Espíritu Santo, transformando mi carácter de día en día? ¿Seré yo el que haga el ministerio no en la potencia del Espíritu Santo, sino en mis propias fuerzas emocionales o físicas? ¿Seré yo el que vaya a cumplir el servicio, el ministerio con estas actitudes que no honran a Dios? Porque vio no corresponden al fruto del Espíritu. ¿Seré yo el que siempre estaré encontrando alguna excusa muy válida para posponer, para suspender, para desactivar, para decir no? Gracias, Dios, también en esta tarde por tu palabra. Gracias por hacernos reflexionar. Y gracias por guiarnos a reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la iglesia, como esa presencia divina que nos cubre, que nos guarda, que nos ministra, que nos usa, que nos ama. Gracias, Dios. Gracias por tu Santo Espíritu. Ayúdanos y enseñanos verdaderamente a crecer en esta conciencia, en esta comprensión, para alcanzar una actitud de corazón que honre y glorifique tu nombre, porque tú eres Dios. Así que, Señor, aquí están nuestras vidas. Yo te ruego que tú nos hables a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, háblame. ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi vida? ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo en mi vida y quizás ni siquiera yo soy consciente de eso? ¿Qué es lo que tú te propones en mi vida y a lo mejor yo lo estoy impidiendo? ¿Qué es lo que todavía me tiene atado, atrapado? ¿Cuál es el obstáculo para poder avanzar y crecer como corresponde? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo viva con verdadero gozo y paz del Espíritu en mi vida? Señor, háblanos a cada uno y seguí haciendo la obra. Solo clamamos, Señor, para que tengas misericordia, para que tu presencia nunca nos abandone, Señor. Para que no tengas que ocultar nunca tu rostro de tu iglesia. Así que, Señor, te necesitamos, claro que sí. Derriba, Señor, todo orgullo. Derriba, Señor, toda soberbia. Derriba, Señor, todo mecanismo de pensamiento que se haya establecido en nuestra mente, pero que no proviene de ti. Esos pensamientos que nos atan, que nos destruyen. Señor, derriba muros. Tú lo puedes hacer, Señor. Hazme mejor, Señor. Sacrificio de Cristo en la cruz, así lo merece. Recibe, Señor, claro, toda la gloria y toda la honra, aún desde nuestra debilidad y imperfección, te la queremos tributar, Señor. Y también vas a encontrar aquí muchos corazones sinceros, Señor, que te desean, te anhelan, te buscan. Gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de ellos. Y aún queremos que tu iglesia crezca y se multiplique para gloria de tu nombre, Señor, solo por eso y porque eso implica avanzar en la misión. Que tu reino venga a muchas más vidas, muchas más hogares, muchas más casas, muchos más matrimonios, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, Señor. Úsanos, Señor, úsanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. La gloria es para el Señor. Saludamos a los que han estado participando en la transmisión en esta tarde. Los bendecimos en el nombre del Señor y, como siempre, puede dejar allí sus motivos de oración si los tiene en el chat y siempre los vamos a estar recogiendo. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.